brazos, porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Mía, mía, aunque quieras negarlo, eres mía, mía, aunque tenga mis manos vacías, mía, procurando sentir tu calor. Sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque hueles muy alto, eres mía, mía, aunque él tenga tu compañía, mía, yo soy quien tiene tu corazón. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Churu, churu, churu. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. See you.